ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todes? Bueno, yo estoy tratando, les voy a decir, me voy a presentar, soy Graciela Carballo y estoy tratando de convertir 100.000 pesos en $100.000, pero hasta ahora no me sale, no sé, veremos hoy qué pasa. Y les cuento que Nicolás Rosales está al llegar, le mandamos un gran saludo a nuestro compañero Carlos Morquio, le decimos que lo queremos y que lo extrañamos. Y estamos transitando el programa número 926 de toda nuestra historia y el 27 de este año 2025. En la operación técnica, desde el estudio Víctor Basterra, Nacho Álvarez, la locución la hace Adriana Pérsico, la edición Carlos Morquio, las redes sociales y difusión Nicolás Rosales, Graciela Carballo, o sea yo, la musicalización, y vamos a darles algunos datos para que ustedes nos puedan encontrar, si es que eso quieren, fuera de este horario de 19 a 20, en directo por Radio La Retaguardia y por la AM690. Si quieren encontrar archivos de nuestro programa, pueden ir a la página www.radiocut.fm. Nuestro correo electrónico para mandarnos mensajes, solicitudes, etcétera, es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Nuestra página de Facebook es Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Y nos retransmiten, bueno, ¿quiénes nos retransmiten? Radio Libre de Santa Teresita lo hace los miércoles a las 20 y los jueves a las 12. La Retaguardia los miércoles a las 12, los jueves a las 20 y los sábados a las 15 horas. Si quieren enviarnos mensajes o audios telefónicos, lo pueden hacer en este horario, es decir, de 19 a 20, al WhatsApp de la radio, que es 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Y voy a hacer una pregunta que se la hago a Nicolás Rosales, pero si él no llegó todavía, me la hago a mí misma. ¿De qué va este programa hoy? Bueno, parece que Nico no llegó. Todavía no, así todavía que es una... no. Adelante vos. Perfecto. Es una pregunta que me hago a mí misma entonces, Nacho, o te hago a vos, si vos me la devolvés. Bien, vamos a recordar que mañana, 9 de julio, cumpliría 90 años una imprescindible, alguien que nunca se fue y es Mercedes Sosa. Con motivo de esta celebración, la Fundación Mercedes Sosa, junto con otras personas de buena voluntad, estarán realizando festivales solidarios donde va a haber música, pero también, como siempre hizo Mercedes, va a haber solidaridad con los que menos tienen. Para hablar de este tema vamos a estar en comunicación con Lucila Róbalo, de la Fundación Mercedes Sosa, para que nos cuente a ver qué va a pasar, dónde va a pasar, y en, si va a ser mañana, va a haber otros días, etcétera. Y también vamos a estar haciendo con Nacho Álvarez, mi compañero de andanzas en pantallas, en cines, en series y demás, una columna de espectáculos. Porque tengo que decirlo, a veces digo que hay bastante desierto,

adverso, digamos, en un montón de situaciones, sobre todo para la gente que la está pasando mal en situación de calle. Todas estas cuestiones que nombraba Lucila, digamos, el abrigo, el alimento y demás, son cosas que debería garantizar el Estado, digamos. Y cuando el Estado no está y no se compromete, incluso por ley, por la ley de las personas en situación de calle, son las organizaciones sociales, la cultura, la solidaridad, el espíritu barrial de laburo en red, de estar presente, el que se encarga, ¿sí? Bueno, sí, digamos que sí, que debería en este momento el Estado estar prestando asistencia, no solo porque es una cuestión de justicia, sino porque es ley también, uh-huh. ¿No es cierto? Como vos muy bien decías. Pero estamos ocupados en otra cosa. Yo decía al comienzo del programa que estamos ocupados viendo a ver cómo hacemos para convertir 100.000 pesos en $100.000. A mí no me salió todavía, no sé a vos. No, y también a la gente, a una parte de la población se le entretiene con lo que está ocurriendo con Wanda Nara y su matrimonio y los hijos. También. Y también con, con Benjamín Vicuña y la China Suárez. Mientras sí. Todo eso está ocupando gran espacio de la agenda de los medios tradicionales, suceden un montón de otras cosas que nosotros aquí en La Retaguardia, en Tengo Una Idea, nos ocupamos y tratamos de darle difusión. Pero vamos a la música, Gra. Vamos a la música y va a tener algún significado. Vamos a decir que hoy los dos temas musicales van a tener que ver con música de Brasil, porque ahora vamos a celebrar a Antonio Pecci, que es nada más ni nada menos que Toquinho, el célebre guitarrista, compositor, cantante también, que estuvo buena parte de su vida con Vinícius de Moraes. Y el título de esta canción nos va a servir también para decir lo que pensamos acerca, en africano lo vamos a decir, uh-huh. acerca de quienes nos están gobernando y quienes están llevando adelante los resortes del poder. El tema se llama Atonga da Mironga do Cabulete. Bueno, el que quiera entender, que entienda. El pibe, Toquinho, dígamela. Vamos a hacer esta canción que hicimos, a Tonga da Mironga do Cabulete. ¿Se puede? Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Más parece que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro, ¿no? Tú sabías. Sí. Todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra, cabulete, de la expresión, sí. Parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? Tú sabías, ¿no? Vamos a cantarla. Vamos a cantarla. Eu caio de poças, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Vai você, menina. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. Da força, xingando em Nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não cabe. Vai, Toquinho! Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na tonga da mironga do cabulete. Thank you.

Acá Carlos Morque nos recomienda, a distancia, le mandamos un abrazo grande, películas argentinas que han subido a Netflix, por ejemplo, La Odisea de los Giles y Nueve Reinas. Muy lindas películas las dos. Excelente, sí, y sí. Y nos quedan pocos minutos, simplemente comentar las cosas que están sucediendo en este bendito país. El gobierno nacional ha decidido cerrar Vialidad Nacional. Tremendo, ¿eh? Ha decidido cerrar todo. Uh-huh. Sí, no queda, porque, no sé qué queda, digamos. Los trabajadores del INTI, vos viste que en estos días están también, sí, en lucha todos los días. Bueno, el INTA, sospechamos ahí un negocio inmobiliario porque van a una fusión con el INTI y al remate de los inmuebles, ¿verdad? Claro, y ahora darle la concesión de las obras a empresas privadas, de las rutas y cualquier otro tipo de obra que tenga que ver con la vialidad. Y bueno, no, creo que ni Menem pudo privatizar, ¿no?, vialidad. Sí, es verdad, ni Menem lo pudo hacer. Esa es una buena reflexión. Sí. Ni Menem pudo con vialidad. Bueno, ahí alrededor de 3.000 trabajadores quedan en la calle. Tremenda la crueldad del gobierno nacional. Pero por eso no te distraigas con el Wanda Gate, ahora con China Suárez Gate y demás. Apagá un poquito la caja boba, escuchá, Tengo una Idea, escuchá La Retaguardia, escuchá los medios tradicionales, los medios alternativos, no escuches a los medios tradicionales. No. Y así te informás un poquito de lo que está pasando en la realidad todos los días. Así que, mira, nos despedimos con música. Sí, y yo quiero que repitas nuevamente la cifra de las personas en situación de calle que surge del último censo. Sí, mira, yo dije un aproximado, pero ya te digo con precisión, son 11.892 personas que viven en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Cuando decimos en las calles, decimos en las ochavas de los edificios, en los halls, en las plazas, en diferentes espacios donde las personas que lamentablemente están en esta situación buscan para dormir todas las noches. Yo el otro día, el sábado a la noche, que estaba un clima espantoso aquí, al menos en la ciudad de Buenos Aires, salí a caminar, salí a dar una vuelta, tuve el privilegio de tomarme un cafecito ahí en Parque Chacabuco, en un café muy conocido de una cadena, pero en la vuelta que di, en ese pequeño paseo, me crucé con al menos 5 personas en situación de calle. Cuando en esa parte de Parque Chacabuco no había, ¿viste? Me pareció fuertísimo todo eso, pero bueno, está brava la situación. Y nos vamos con la hermosa voz de Ney Matogrosso, uh-huh, de quien ya hablamos, haciendo Rosa Hiroshima. Bien, nos despedimos, nos reencontramos en una semanita. Chau, un abrazo para todos. Da rosa,